El Instituto de Asuntos Internacionales de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 18 el acta de acusación que revela la verdad de la fechoría de Estados Unidos de América y sus seguidores que convierten lo blanco en negro como si fueran la demanda de la sociedad internacional las resoluciones de sanción contra Norcorea que ellos habían aprobado en abuso del Consejo de Seguridad de la ONU. El documento enfatiza: todas esas resoluciones antinorcoreanas son documentos criminales que ignoran la Carta de la ONU y las reglas del derecho internacional y violan la soberanía de un Estado independiente. El artículo 39 del capítulo 7 de la Carta de la ONU estipula que el Consejo de Seguridad de la ONU define la existencia de la amenaza a la paz, la destrucción de esta y las acciones agresivas, aboga por la preservación de la paz y seguridad internacionales y su resucitación y adopta las medidas para su realización. Norteamérica abusa de este artículo para tildar la prueba nuclear, el lanzamiento de satélites y las experimentaciones de disparo del misil balístico de Corea de ser amenaza a la paz y la seguridad internacionales, y moviliza el artículo 41, medidas no militares, para blandir el garrote de sanción. Entonces, ¿en qué parte de entre 111 artículos de 19 capítulos de la Carta de la ONU y el Reglamento del Derecho Internacional se halla el artículo que define la prueba nuclear, el lanzamiento del satélite y el lanzamiento experimental mismo del misil balístico como amenaza a la paz y la seguridad internacionales? Si ellos constituyen la amenaza a estas mismas, deben someterse a la sanción ante todo los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que han realizado en total más de 2.000 pruebas nucleares, lanzado más de 7.000 satélites y realiza periódicamente el ensayo de lanzamiento del misil balístico intercontinental de más de 10.000 kilómetros de alcance. Las resoluciones de sanción fabricadas por Estados Unidos y sus seguidores hacen caso omiso los reglamentos del derecho internacional estipulados en el inciso C del artículo 1 del capítulo 1 de la Carta de la ONU, el inciso P del artículo 1 y el inciso A del artículo 2 del Tratado Internacional sobre los Derechos Económicos, Social y Cultural, el artículo 110 del Convenio de Ley Marítimo de la ONU y el artículo 15 del Convenio sobre el Alta Mar, y están pertrechadas con el siniestro objetivo de cerrar las actividades económicas ordinarias de Corea con medios y métodos de toda laya y arrebatar a esta el derecho a la existencia, vida y desarrollo. Las acciones de Norteamérica y sus seguidores desprecian por completo la imparcialidad y neutralidad, principio fundamental de actividades del Consejo de Seguridad de la ONU, e imponen su piratesca teoría como norma única en el mundo. Ellos tildaron con obstinación el lanzamiento de la segunda nave del satélite de observación de la Tierra Kwangmyong-sung 3 de Corea como el disparo del misil a largo alcance y fabricaron en enero de 2013 la resolución 2087. Además, en la resolución 2270 anotaron que, aunque fuera el lanzamiento del satélite u otra nave cósmica, Corea no puede realizar la colaboración técnica de cualquier género en relación con el lanzamiento que aproveche la tecnología del misil balístico, con lo cual expusieron su negra patraña y negaron por completo no solo el derecho a uso pacífico del cosmos de Corea, sino también el contrato cósmico mismo. Aparte, llegan a decenas las leyes de sanción unilateral que aplica contra Norcorea a Estados Unidos, violando flagrantemente el derecho internacional. Para el norte de Corea, las blasfemias de la horda de Obama, que posfiera de la sanción y bloqueo estrictos, se consideran solo como un alarido ahogado de los pasmados por el fuerte poderío de la Corea del Songun, emergida como potencia nuclear del Oriente y potencia del misil estratégico. Por mucho que actúen con desespero, las fuerzas hostiles con sanciones al norte de Corea no conseguirán nada ni evitarán su fracaso total vergonzoso.